Voy a cantar un corrido, pero no lo traigo escrito. Víspera de Todos Santos, mataron a Demetrito. Víspera de Todos Santos, mataron a Demetrito. Los muchachos del Quizal, si ven y se regresaban, estaban esperando a Vargas para caerle a la madrugada. Estaban esperando a Vargas para caerle a la madrugada. Vamos a ver a Demetrio, es el hada de Gallón. Vamos a ver a Demetrio, es el hada de Gallón. Un saludo para nuestro amigo Pineda. Por el lado de abajo y 13 por el lado de arriba. Toda la base remundo tiraba con mucha mina. Le tiraban a Demetrio, se ponían en culuquilla. Le tiraban a Demetrio, se ponían. Ya me voy a despedir, pero no lo traigo escrito. Víspera de Todos Santos, mataron a Demetrito. Víspera de Todos Santos.